Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast Tamaimos. Este es el número 23. ¿Qué tal? Un saludo, Agustín. Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Un saludo. Muy bien, aquí estoy. Un saludo, Josemi, allá en el otro lado de las ondas. Muy buenas, ¿qué tal por las Bruselas? Bien, aquí andamos. Te ha hecho un pirulón. Sí, mira, yo la verdad es que estoy bastante ensayado porque me terminé hoy. Y ya así hago la reseña literaria. Yo aquí he venido a hablar de mi libro. Chacho, es que me leí en 2 días una novela que les recomiendo a todo el mundo. Se llama Tres funerales para Eladio Monroy y es de Alexis Ravelo. Y miren, ¿qué les voy a decir? Yo es una novela que tenía ganas de leer hace tiempo porque pensaba que me iba a gustar, pero desde luego no pensaba que me fuera a enganchar de la manera que me enganchó. Novela negra de lo mejor que se despacha, y además una novela negra que se desarrolla en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con una galería de personajes de todo tipo, pero todos ellos muy canarios, por decirlo, muy canarios en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pues con una canariedad natural. No sé, las escenas que hay en un bar de la calle León y Castillo, a mí me parecía imaginármelas perfectamente, como si hubiera vivido escenas parecidas con esa galería de personajes, si lo hubiera visto toda la vida en los bares de mi ciudad, ¿no? Y les digo, la trama es tremenda, está genial. O sea, un verdadero librazo, un campanazo de Alexis Ravelo. Tres funerales para Eladio Monroy. Y estoy, que me dejó eufórico el libro, tú. Además está editado por Anroart, ¿no? Una editorial interesantísima. Una pequeña editorial, una muy valiente. Sí, que sí, está, sí. Accediendo a mayores cuotas de mercado. Sin ningún tipo de complejos, accediendo allí donde lo permiten pues los medios materiales, ¿no? Es decir, por lo pronto se distribuye por todo el Estado español, no solamente por Canarias. Y bueno, también eso es un detalle, me parece a mí, esperanzador, ¿no? Sí, buena, sí. Literatura con editoriales valientes, ¿no? Sí, sí, desde luego. Va por la segunda edición ya el libro, más de 5.000 ejemplares vendidos. Y que sean más, porque la verdad es que el libro lo merece, merece mucho la pena, vamos. Entre la intriga, la trama, el sabor tan auténtico que destila el libro y las carcajadas que a veces se me escapaban por las salidas y las contestaciones que tenían los personajes, vamos, yo lo recomiendo ya mismo, un libro que a mí me dejó revitalizado, sin pretensiones, porque es un libro que el autor directamente presenta como un libro de entretenimiento, nada más. Pero oiga, es entretenimiento de alto voltaje. Eso, ya lo conté. Sí, yo me lo apunto, desde luego. Tres funerales para Eladio. Mañana voy para Las Palmas, haré alguna pequeña incursión en las librerías de la ciudad y seguramente ya. Chacho, pues. Lo compre, ¿no? Con una reseña tan fantástica como la que acaba de hacer Iván, cualquiera no se lo compra, ¿no? Sí, sí. Prueba, verás. Es que en un día te lo vas a terminar, a poco que tengas tiempo libre, porque es que no te lo puedes quitar de la mano. Bueno. Ya verás, ya después me cuentas. Pues, José, si mañana vas para la ciudad de Las Palmas, te vas a encontrar no solamente con buenos libros, sino con algunas sorpresas, según tengo entendido, ¿no? Porque por ahí tenemos un artículo, Iván, si no recuerdo mal, que nos pone al día de, bueno, hay una comparativa de precios. Pues si yo entiendo bien, y ahora diré por qué digo esto de si entiendo bien, de entre las capitales de provincias del Estado español, pues cómo está el tema de los precios, ¿no? Y el artículo dice así, es la edición digital de La Opinión, y dice: Canarias tiene la cesta de la compra más cara del país. Las dos capitales, se refiere pues a las dos capitales canarias, a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, lideran los precios más elevados en la alimentación. Estaría curioso, ¿no, José? Si hicieras una comparativa tú personal, ¿no? De cuando tú vas al supermercado en Madrid y cuando vas al supermercado en Las Palmas de Gran Canaria. Podría ser, sí, un experimento curioso. Bueno, trataré de... Sí, voy a fijarme y ya les comentaré los resultados de mis pesquisas la próxima semana, ¿no? Porque, vamos, sí, desde luego yo creo que será más fácil hacer un experimento de este tipo, ¿no? A un nivel así tan rudimentario, que tratar de aclararse con la noticia de La Opinión, ¿verdad? Pues mira, sí, porque o sea, a mí hubo dos cosas que atrajeron mi atención con respecto a esta, o quizás tres, ¿no? Pero sobre todo dos, de este artículo. Digo tres porque el titular, ¿no? En fin, es algo que no es la primera vez que comento en nuestro programa, pero hay una especie de tradición de decir Canarias tiene lo más y a continuación algo negativo. Canarias a la cola de y a continuación algo negativo. O Canarias a la cabeza de y a continuación... perdón, si decimos a la cabeza de, entonces va a ocurrir algo malísimo. Y si decimos es lo más de, entonces también tiene que ser algo malísimo. Es decir, no podemos hablar de nuestros valores, ni de nuestras capacidades, ni de nuestros logros. Y en este sentido, Canarias tiene la cesta de la compra más cara del país. Bueno, no me sorprendió, digamos, porque está un poco en la tradición esa, que parece que se ha instituido o se va instituyendo, ¿no? De la cola de, el vagón de cola, lo más caro, etcétera, etcétera. Pero lo que me llamó la atención es que intenté comprender lo que decía esa noticia de la opinión de Tenerife, y es que no estoy seguro de haberlo comprendido, ¿eh? Más allá de que efectivamente los precios de la alimentación en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife son caros, intento entrar en los detalles y la opinión está, el artículo está muy mal redactado, ¿no? Y esto me da que pensar, ¿no? Un artículo que no es muy extenso, que aparentemente no debería ser complicado, porque nos está hablando de algo muy cotidiano y algo que nos toca muy de cerca, como es la cesta de la compra. Algo que interesa a todo el mundo, y sin embargo, por la manera en que está redactado, yo tengo la impresión de que o la persona que lo redactó no estaba entendiendo lo que estaba escribiendo, o que no tenía tiempo, y lo hizo al trancazo, hablando mal y pronto, o que no había interés en explicar esto, porque vamos a ver, simplemente para poner algunos ejemplos, ¿no? Dice que la adquisición de alimentos básicos, sobre todo los envasados, cuesta hasta un 27% más en Santa Cruz y Tenerife que en la península, que en algunas ciudades de la península. Entonces tenemos concepto adquisición de alimentos básicos. A continuación dice, en Las Palmas de Gran Canaria la compra estándar sale un 18% más cara que en el resto del territorio nacional. Ya pasamos del concepto adquisición de alimentos básicos al concepto compra estándar, sin explicar ningún caso ni en el otro de qué se trata. A continuación dice que los precios más elevados en el total de la alimentación, un tercer concepto, son en Las Palmas de Gran Canaria y en San Sebastián. Se pasa de ahí... San Sebastián de La Gomera. De La Gomera, ¿no? Claro. También, efectivamente, nos está hablando... supongo... Ah, no, que es el San Sebastián, el otro, aquel de ahí arriba. Que está más al norte. Porque, dése cuenta que tampoco explica en el artículo si se está hablando solamente de capitales de provincia o no. Esto es una conclusión que nosotros sacamos, porque no aparece reflejado en ningún sitio estudio que en el que se analizan la cesta de la compra de las capitales de provincia. Pero no, perdona que te interrumpa, yo lo decía nada más porque yo, en un artículo que hable de la situación en Canarias, yo leo San Sebastián, para mí eso es San Sebastián de La Gomera, ¿no? Como es lógico y normal. Hombre, esto digo yo. Indica, es un indicativo o indicatorio. Prosiga. Manda una cosa. Luego te sigue hablando y te habla de que en la adquisición de la cesta de la compra, es que tengo que hacer una pausa porque es que realmente confuso el artículo. Efectivamente, Santa Cruz de Tenerife es la ciudad con los precios más elevados en la adquisición de la cesta de la compra. Vayan ustedes haciendo cuenta. Cesta de la compra. Anteriormente hemos tenido los alimentos básicos, compra estándar, luego viene ranking de ciudades con menor capacidad de ahorro. En fin, no quiero aburrir a nadie. Lo que quiero decir es que hay una cantidad de conceptos, como 3, 4, 5 a lo largo del artículo. No se especifica en ningún momento a qué se refiere cada uno de esos conceptos, que más allá del concepto de cesta de la compra, que más o menos está claro para todo el mundo, lo que es compra estándar, lo que es compra de alimentos envasados, etcétera, etcétera, etcétera, no se especifica en ningún caso. Entonces, claro, yo no termino de entender los detalles de esta noticia. Y esta manera de redactar, en primer lugar, a mí me parece una falta de respeto para el lector, ¿no? Una falta de respeto al lector porque se supone que una noticia lo que debe pretender es ser comprendida, o sea, explicar una situación nada más lejos de la realidad en este caso. Pero aparte de eso, me da que pensar sobre la calidad del periodismo en Canarias. Y yo que no soy periodista, ni pretendo hacer, y sé que ustedes tampoco, un programa de periodismo aquí, hacemos un programa de debate y de opinión y de análisis dentro de nuestras experiencias vitales y nuestras lecturas, lo que sí tengo derecho, y me considero con pleno derecho, es hacer una crítica constructiva a un sector profesional tan importante como es el del periodismo en Canarias, ¿no? Y me parece que hay una autocrítica que hacer enorme, porque esto no, yo creo que esto no se podría publicar así de esta manera. Esto que es un corta y pega de un... No termino de entenderlo, es decir, no es una noticia bien redactada que se comprenda bien. No sé si a ustedes les ha ocurrido un poco lo mismo o lo ven de otra manera. No, yo coincido contigo. Casi, casi empieza a ser una especie de tradición, ¿no? Digo, más allá del asunto este de Canarias en el furgón de cola de, ¿no? Que es, como todos sabemos, es muy, muy, muy útil para elevar la autoestima de la gente, ¿no? Pero más allá de eso, yo sí creo que existe una vocación, no sé si interesada o no, pero de cultivar un estilo especialmente en aquellos que tienen economía, asuntos económicos y demás, farragoso para que la gente no se entere, ¿no? Tecnócrata, ¿no? Para que la gente no sea capaz de entender ni siquiera algo tan sencillo como podría ser esto, porque está como muy, no estamos hablando de fondos de inversión en no sé dónde, ¿no? Sino algo muy ligado a la experiencia vital de casi casi todo el mundo, ¿no? Como es el asunto de comprar y comer, ¿no? Sí. En fin, algo que hacemos todos, ¿no? Pues ni aun así, ni aun así. De todas formas, si uno logra salvar esos obstáculos que tú comentabas, Agustín, y demás, ¿no? Sí hay datos que son interesantes. O sea, a mí me sigue alucinando. Digo, me sigue porque ya lo leí esto hace unos cuantos meses, ¿no? Que las capitales canarias sean donde el pescado sale más caro de todo el Estado español. Joder, es que vamos, uno, ¿Cómo se en come eso? fin, tampoco hace falta ser un gran analista macroeconómico y demás, ¿no? Para darse cuenta de que aquí hay algo que está fallando. O sea, es que efectivamente la flojura nuestra la malvendieron, la sacrificaron. Otra cosa que, por cierto, se explica bastante bien en el libro de Pepe Alemán, de Entender Canarias, ¿no? La sacrificaron para, o sea, optaron, desde el Estado español, desde la Moncloa, se optó por sacrificar la pesca de bajura canaria para no perjudicar a la industria conservera gallega. Y entonces, claro, es que estamos rodeados de agua por todas partes, de pescado por todas partes, y resulta que el pescado es carísimo en Canarias. Es una cosa alucinante, ¿no? Sí, bastante alucinante, vamos, yo creo que di yo clarito, pues la verdad es que yo las sutilezas no son lo mío. Además hoy estoy, después de haber leído a Eladio Monroy, es que estoy de una sutileza. Aquí quién nos está engañando, porque señores, vamos a quitarnos las caretas. Aquí hay alguien que nos está engañando, porque que el pescado sea en Canarias el más caro de toda España, eso podría ser una noticia del 28 de diciembre. Y yo diría, coño, miras tú qué ocurrencia, o mejor dicho, qué poca ocurrencia, ¿cómo va a ser eso? Me parece imposible, coño, cúrrate un poquito más la inocentada. Pues así es, nos están llamando tontos a la cara. Entonces, yo me pregunto, ¿esto cómo es posible? ¿Quién se está quedando con las perras? Porque aquí al fin y al cabo estamos hablando de perras en último término, ¿no? Entonces a mí este artículo, más allá de lo que decíamos de la redacción confusa, deliberadamente o no, que es una tradición de la prensa escrita canaria, que imagino que también tiene que ver con el partisanismo que hay en la prensa escrita, ¿no? Pues tal medio es acérrimo de tal fuerza política o tales fuerzas empresariales, tal otro medio es todo lo contrario, y entre ellos se lo guisan y se lo comen. Y el lector, que es con quien tienen la responsabilidad, ¿no? Que es con quien tienen la relación verdaderamente importante, el lector es el que queda ahí en pañales porque es el que no se entera. Aparte de eso, en cuanto al contenido del artículo, yo quiero decir que a usted no le suena esto ya, porque yo llevo años, si no me equivoco, leyendo artículos que decían que Canarias tiene la cesta de la compra, si no la más cara de España, pues de las más caras. Y yo recuerdo años de leer esto. Recuerdo hace años también leer artículos en los que Canarias salía como una de las comunidades con el sueldo más bajo. Vale, pues ya vamos combinando. También recuerdo leer una comparativa en la que se comparaban las jornadas laborales y resultaba que los canarios teníamos una de las jornadas laborales más largas. O sea que somos de los que más trabajan, de los que menos cobramos, pero tenemos los alimentos más caros. Coño, pues, en fin, blanco en botella es leche, ¿no? Aquí hay alguien que nos está engañando. Yo recuerdo, tenemos una cosa que se llama el REA, ¿no? El REA es un sistema que se supone que está creado para paliar los gastos que supone la distribución alimentaria, ¿no? Pues como hay que traer, por lo visto, que eso es otro tema, por lo visto hay que traer los alimentos desde fuera de Canarias. Pues venga, vamos a instaurar un régimen que alivie los costes de ese transporte, de esa distribución. Pues miren, señores, mucho alivio no hay, porque el consumidor final, si se encuentra con la cesta de la compra más cara de toda España, aún teniendo aliviaderos, como se supone que es el REA, pues ¿a dónde está yendo el dinero del REA? Porque para a compensar el precio final no está yendo. Alguien se está quedando esos dineros. Habría que averiguar quién. Luego ya otro tema, yo no sé si me estoy extendiendo mucho, a lo mejor otro tema sería ya el de por qué la inmensa mayoría de los alimentos que se consumen en Canarias se importan. No, no estás extendiendo mucho y además es muy interesante lo que estás diciendo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Iván, y continúa, ha ido justo donde lo has dejado, la importación de alimentos y cómo repercute eso en el precio. Seguimos hablando de agricultura, seguimos hablando del precio de los alimentos y Iván, todavía te dejas una idea medio relacionada con la importación. Sí, es que venía diciendo yo que me extraña mucho que según, bueno, yo estaba hablando de que la mayoría de los alimentos que se consumen en Canarias se importan. La inmensa mayoría. La inmensa mayoría, de hecho. Según explica el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Tenerife, Henry Sicilia, el 90% de los alimentos que se consumen en Canarias vienen del exterior. O sea, sea el 90% o no sea el 90%, desde luego es la gran mayoría. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hemos abandonado completamente la producción agrícola, ¿no? Es que... Hombre, me parece que es un problema bastante complejo, ¿no? Una pregunta, pero es una pregunta necesaria, que requiere una respuesta. Yo creo que es una pregunta que requiere una respuesta, ¿no? Es que, ¿desde cuándo a dónde es la agricultura inviable? ¿Desde cuándo a dónde...? No, claro que no lo es. Hombre, yo aquí veo, yo no tengo todos los datos, ni mucho menos. Ahora, yo aquí veo, vamos a ver, efectivamente, como tú decías antes, el régimen especial de abastecimiento, el REA, no está sirviendo a su fin declarado. Y eso ya indica que se está invirtiendo... millones de euros, muchos millones de euros, y están yendo a parar o bien a los bolsillos, bueno, no, es que no hay, o bien posible, está yendo a parar a los bolsillos a los que no debería ir a parar, porque eso tendría que beneficiar indirectamente, si no directamente, al consumidor, y eso no está ocurriendo. Con lo cual, ese dinero, no sabemos muy bien a quién está yendo a parar, pero no, en qué se está empleando, pero no para su fin declarado. Luego, hasta donde yo sé, el REA, el régimen especial de abastecimiento, se le paga al importador. Con lo cual, eso es abonarse al fraude directamente, ¿no? Es decir, en vez de decir, vamos a controlar que si se pone si se invierte un 30% de dinero en esto, disminuya los precios del alimento en tal sector un 30%, no. Que yo sepa, no existe ningún tipo de control en este sentido. Porque si existiera, no podría estar ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Y luego yo voy más allá. Y planteo una pregunta de la manera más inocente, ¿eh? Yo no pretendo, ni mucho menos, saber más de lo que soy, de lo que sé. Ahora, ¿no será que es que los intereses de los importadores están ligados directamente o son más poderosos que los intereses de las personas que son los intermediarios en Canarias? Es decir, que compran esos productos a los agricultores y a los ganaderos y luego los ponen en el mercado. Porque yo he oído, y no sé hasta qué punto esto es cierto, pero si es cierto, entonces la respuesta está clara y es muy preocupante, que muchas veces las mismas personas que se dedican al negocio de la importación son los que son los intermediarios. Es decir, claro, si yo puedo inundar el mercado local de producción importada por el que yo recibo beneficio, en lugar de poner en el mercado producción que yo también distribuyo, pues yo voy a optar por lo más rentable. ¿Y qué es lo más rentable? Mayor producción que menor producción. Al por mayor es más rentable que al por menor, está clarísimo. Y si yo tengo X kilos de papas que puedo producir o que se producen en la isla y que yo puedo comercializar, y resulta que yo luego tengo X multiplicado por 25 que yo puedo importar y encima recibo una ayuda por eso, si eso es cierto, si es verdad que los intereses de estos dos grupos están íntimamente ligados, cuando no directamente son las mismas personas en ocasiones, entonces esto es gravísimo. Yo estoy preguntando, ¿eh? Yo no conozco este mecanismo y sería ideal si alguien que lo conoce nos pudiera aclarar un poco esta cuestión. Yo lo que sí veo es que efectivamente, o sea, en torno al sector primario hay una maraña de intereses que merece su análisis, ¿eh? Porque siempre estamos hablando del asunto del turismo y la construcción y los grandes pelotazos en Canarias y demás, ¿no? Pero de verdad que en torno al sector primario hay una serie de intereses creados muy, muy, muy, muy preocupantes. En el último año, el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha un par de iniciativas con esto de la crisis y demás, yo creo que es bastante interesante, que debieran tener continuidad y que han sido unos mercadillos de los agricultores, uno en las antiguas instalaciones de la Granja del Cabildo, en el norte de Gran Canaria, y bueno, creo que los ayuntamientos del sur están reclamando una iniciativa parecida, similar, en el mercadillo de San Bartolomé. Básicamente, poner al servicio de los agricultores espacios para que un fin de semana al mes por lo menos puedan vender ellos directamente sus productos y saltarse un poco la cadena de los intermediarios, ¿no? Y claro, son unas iniciativas que efectivamente repercuten en el, eso sí que repercuten directamente en el precio final del artículo, ¿no? Y los consumidores van en masa, porque fueron, en fin, fueron muy visitados en masa, a hacer provisión de alimentos, ¿no? Alimentos, claro, alimentos de la tierra, alimentos del país, ¿no? O sea que al final ahí todo el mundo salía beneficiado, excepto los intermediarios. Pero claro, yo no sé muy bien por qué estas iniciativas no tienen más continuidad, o por qué, no sé, qué es lo que es tan poderoso en esta maraña de intereses por parte de los importadores, por un lado, y los intermediarios por otro, para que de alguna manera no se puedan sortear estos obstáculos, porque claro, estamos hablando de algo como las papas del país, por ejemplo. Yo he leído que se multiplica hasta por 20 el valor real, ¿no? Hasta por 20. Cuando después tenemos incluso gente que efectivamente, como bien apuntaba Agustín, se dedica a intermediarios, que se dedican después también a importar papas de Israel, ¿no? Que como todos sabemos también es un país, en fin, muy respetuoso con los derechos humanos y demás, con el que nos encantaría tener muchos negocios, ¿no? O sea que, desde luego, yo cada vez tengo más claro que hay muchísimas cuestiones que pasan por la soberanía alimentaria en Canarias, y pasan porque Canarias se convierta cada vez, siempre hablamos del asunto de la independencia energética, ¿no? Pero es que Canarias va a alcanzar también nivel óptimo de independencia alimentaria. O sea, Canarias no es un páramo, Canarias es una zona, hay muchísimas tierras fértiles, podríamos tener cereales, en fin, para autoabastecernos, en fin, tubérculos, frutales, de todo. O sea, Canarias podría absolutamente de todo, a poco que se racionalizara la producción y sobre todo los canales en los que, mediante los cuales esos productos llegan o debieran llegar a los consumidores. Pero claro, es que es chocar prácticamente, me da la impresión que chocar con las oligarquías insulares, ¿no? Un poquito parecido a lo que sucedía, y creo que en cierta manera, supongo que seguirá sucediendo, con el tema del agua en Canarias, ¿no? Se acordarán de la figura de los aguamangantes, ¿no? Sí. Que es una cosa histórica, claro, muy particular de Canarias, ¿no? Pues, perdona, exactamente, José Miguel, perdón, interrumpa, solo sí, para decir que efectivamente en caso de Canarias el aguateniente y el terrateniente son figuras que, no, que muchas veces no coinciden, y es una particularidad histórica que no conozco yo en ningún otro lugar del mundo, y tiene sus consecuencias, clarísimas. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, los privilegios de la gente que tiene los miembros de las heredades y demás y eso, ¿no? El primer gobierno socialista de la autonomía hizo una reforma que al principio era muy, muy, muy ambiciosa, con el Pacto del Progreso, ¿no? Con aquellos partidos ICU, el PRC y demás, ¿no? Pero que después se fue descafeinando, ¿no? Y al final tuvo que pactarla con Lorenzo Solarte, ¿no? Y al final quedó en lo que tenemos ahora, la ley de aguas actual, ¿no? Pero de verdad que es otro tema al que convendría no perder la pista, ¿eh? ¿Iván? Es que yo, oyéndolos hablar de todo esto, yo os traigo una conclusión, y es que en todas estas cuestiones, bueno, como en todas, ¿no? Me refiero ahora particularmente a lo que es los alimentos, el agua, y al igual que en otros sectores, ¿no? Pero sobre todo se hace más patente en este, el sector alimentario. Canarias, como bueno, como el mundo occidental en general, Canarias ha elegido, está en ese mundo, bien. Nos hemos lanzado y nos hemos tirado en brazos, ¿no? Nos hemos tirado del acantilado sin paracaídas en brazos del mercado, ¿no? El mercado como medida de todo, ¿no? Llevamos todos oyendo que el libre mercado es un buen bueno, es el mejor, la mejor posibilidad de desarrollo, ¿no? Es el mejor medio de prosperar, etcétera, etcétera, ¿no? El mercado como medida de todo, ¿no? Lo competitivo sale adelante, lo que no, pues se tiene que poner a la altura, es una forma de mejorar, vale, tal. Pero es que el mercado, si vamos a mirar, ¿el mercado qué es lo que busca? El mercado busca rentabilidad, ¿no? El mercado pues va allí donde es más rentable. Pero claro, es legítimo, es moral pretender sacar una rentabilidad a elementos como el agua, a productos alimentarios, porque el mercado no proporciona derechos, el mercado no proporciona bienestar social, no, y tampoco se le puede exigir al mercado que lo proporcione un bienestar social, no, porque el objetivo del mercado es única y exclusivamente generar rentabilidad. Esa es la base del capitalismo y es el sistema de que nos hemos dotado. Entonces, a fin de cuentas, pues un poco, vamos, dicho así de crudo, es que no nos podemos sorprender de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, no queda más remedio que cuestionar el mercado como medida de todo, porque la pura rentabilidad no sirve. No sirve como medio de generar riqueza y bienestar social, ¿no? Porque terminan acumulando la rentabilidad unos pocos, y cada vez son más los que terminan quedando en situación precaria y en situación marginal. Claro, lo que pasa es que yo lo que veo es que aquí entramos en un debate que, bueno, y sobre todo en plena crisis, ¿no? Pero no solamente por eso, que entramos en un debate que tiene muchas caras, ¿no? Porque tú dices que, Iván, que ya la propia, digamos, naturaleza del capitalismo lleva a este tipo de situaciones. Sin duda la propia naturaleza del capitalismo es muy discutible y desde luego el mercado como que se autorregula, eso con lo que está ocurriendo ahora mismo ha quedado en... Con lo que está cayendo. En fin, no creo que nadie pueda mirarse al espejo y decir, o mirar a alguien a la cara y decir, no, el mercado se autorregula y se sigue autorregulando. No, ha sido un auténtico desastre y está teniendo consecuencias en Estados Unidos, por ejemplo, pues yo creo que millones, si no me equivoco, de personas que han perdido sus casas, ¿no? Bueno, el caso de Canarias, donde el paro está creciendo alarmantemente. Pero claro, tampoco creo que sea lo mismo el capitalismo en un país del tercer mundo que el capitalismo en un país del primer mundo, perdón, que en un país del tercer mundo. Y Canarias tiene elementos de los dos sistemas. Claro, es que a eso yo iba a preguntar, ¿Canarias diríamos que es primer mundo? Para algunas cosas es primer mundo. Yo diría que, por ejemplo, lo que son infraestructuras, transporte, propio del primer mundo, y en otras cosas, en lo que supone la soberanía alimentaria, en lo que supone, por ejemplo, lo que es la distribución de la población, de las profesiones por sectores, es más propio del tercer mundo. El control de sus medios de producción. Eso es más propio del tercer mundo que el primer mundo. Es decir, donde tú tienes un 90% de los productos alimentarios que son importados. Donde tienes un sector, el sector servicios, que ocupa, pues creo que en torno al 70%, un solo sector que ocupa en torno al 70% de la economía. Son elementos de economías tercermundistas, más que de economías de primer mundo. Entonces, claro, aquí, claro, hay que introducir también esa variable, yo creo, para ver el mapa, ¿no? Más completo. Y en ese sentido, efectivamente hay que introducir elementos reguladores en el mercado. Eso lo dicen ahora todos, ¿no? Ahora todo el mundo se ha vuelto de izquierda, por lo menos de boquilla, ¿no? Hay que regular los bancos, no hay que dejar que sean los mercados los que lo regulen todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, aquí hay elementos típicos del capitalismo tercermundista, ¿no? Es decir, donde, como decía Manuel Alemán, se decide fuera lo que se ejecuta aquí. Es decir, tú decías antes, nos hemos dotado de este modelo. Yo diría más bien, no nos hemos dotado de ningún modelo. Hemos dejado que otros nos cedan o nos digan qué tipo de modelo tenemos que explotar. Y bueno, y a tranques y barrancas luego hay gente que se va beneficiando de eso. Pero claro, ese a tranques y barrancas tiene un riesgo. Y es que en situaciones de crisis como este, y las situaciones de crisis en Canarias son mucho más frecuentes que en el primer mundo, eso es históricamente constatable. La última crisis que hubo en Canarias no fue en el año 30 y 20, 28, ni 29. La última crisis fue en los años a finales de los 80 con el turismo. Y eso ocurre cíclicamente en Canarias, porque dependemos tanto de un solo sector, que puede ser la cochinilla, puede ser el turismo, como haya un problema en los países, o bien que compran el producto, o bien a quien les ofrecemos los servicios, esto es un problema serio, muy, muy, muy serio, donde aumenta el paro, aumenta la migración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo creo efectivamente que estos son problemas que tenemos que realmente nosotros tenemos que coger las riendas, de nuestra economía, porque si no, esto ocurrirá cíclicamente. Y en concreto con respecto a la agricultura y la ganadería, y ya termino, Canarias puede tener un porcentaje de agricultura y ganadería, de sector primario en su economía mucho mayor, y eso sería muy beneficioso. Pero claro, como decía José Mi antes, Siempre y cuando eso lleva aparejado un cambio pues legislativo en las estructuras de poder, donde no hay una pequeña oligarquía que controle todo el cotarro, o no haya intermediarios e importadores que controlen todo el cotarro, sino donde realmente se nota en el precio final del producto, eso genere empleo, las condiciones de vida de los agricultores y de los ganaderos sean dignas de verdad. Todo eso es posible, pero claro, para eso se tienen que introducir muchos cambios, ¿no? Y como dicen los chinos, crisis también significa oportunidad. ¿Podemos aprovechar este momento donde se está dando la vuelta a la tortilla en tantas cosas para decir, bueno, vamos a dar la tortilla, a la vuelta a la tortilla, perdón, a cosas que realmente en las que se nos va la vida, como es nuestro sector primario? Yo creo que no hay nada que nos lo impida, solamente la voluntad y la voluntad política y la decisión para llevarlo adelante. Yo lo veo de esa manera. 14:38. Pues hay una cosa que no me acaba de... Perdona, una pequeña postilla. Hay una cosa que no me acaba de cuadrar. Lo del 90%, o sea, que la cesta de la compra se explique... lo sumamente cara que es la cesta de la compra en Canarias, se explique por la dependencia, por la casi adicción a la importación de los alimentos desde fuera de Canarias... tiene sentido, pero no explica la carestía del pescado en las islas, insisto. Quiero decir, pues que los pescados no se importan de ningún lado en Canarias, ¿no? El pescado que se consume en Canarias, a no ser que también estamos hablando de, efectivamente, de gente que en vez de comprar el pescado en la pescadería, en el mercado, hacerle un bien, un beneficio al país, comprando productos del país, se dedica a comprar las bolsas de palitos de merluza congelada de Pescanova, de... que están pescados en Canadá o cosas de estas, ¿no? Es cierto. Hombre, a mí lo que se me ocurre, señores, es que que animemos a nuestros lectores y nuestros oyentes, como ya hacen con cierta frecuencia, a que nos aporten más información, ¿no? Porque evidentemente nosotros lo que estamos haciendo aquí es poniendo un granito de arena, ¿no? Y intentando incentivar el debate de nuestras posturas en este caso, pero sobre todo incentivar el debate en sentido amplio, ¿no? Entonces sería muy interesante que algunos de nuestros lectores o nuestros oyentes que conozcan mejor el sector primario, que conozcan mejor el sector de la importación, de los intermediarios, etcétera, etcétera, como decía antes, pues que nos aporten su punto de vista, que nos aporten su información complementaria, porque yo creo que este debate hay que abrirlo. Es uno de esos tantísimos debates, porque nos ocurre una semana tras otra, que vemos que hay una especie de... Pues, muchas veces no es un tabú, porque este tema no es un tabú, exactamente. Es como un velo, ¿no?, que está delante de la realidad y parece que no hiciera falta debatir sobre determinados temas. Sí, porque este tema de la carestía de los alimentos, que quiero también señalar una cosa, ahora aparece como una de las consecuencias de la crisis, ¿no? En toda la maraña de la crisis, pues venga, además, claro, todo se encarece. No, mentira, llevamos años con este problema, llevamos años leyendo artículos de cómo la cesta de la compra en Canarias es la más cara, y llevamos años con el mismo guineo. O sea, esto no es una consecuencia de la crisis, esto ya, en época donde no se hablaba de la crisis, seguía siendo así. Aquí hay algo que huele muy mal. Sí, sin duda ninguna. Vamos a hacer un alto en el camino, el segundo en el día de hoy, y seguimos hablando de temas. Tenemos tantos que me temo que algunos vamos a tener que dejar por el camino, pero todos muy sabrosos. Estamos enseguida con ustedes. Si la patria es el canto de una madre, el pueblo y esas calles que de niño transité. Si la patria es los riscos y aquel valle, el sobrio y dulce acento de una gente sin doblez. Si la patria es un sueño sin bandera, esa hermosa quimera que aún... Pues sí, aquí estamos en el tercer bloque del día de hoy. No olvidemos dar un saludo, como es habitual cada semana, a nuestros oyentes de Canarias Habla Radio, de Radio Aitiden, de Radio Popular Canaria, y también a nuestros oyentes, por supuesto, a través de nuestra página www.tamaimos.com, así como a nuestros cada vez más numerosos amigos en la red Facebook. Así que si tienen una identidad Facebook y aún no se han pasado por ahí, pues dense un salto, que seguro que les gustará la experiencia. Nosotros cada semana recibimos más visitas y estamos encantados. Así que a todos ustedes, a nuestras emisoras amigas y colaboradoras, y a todos ustedes, pues muchas gracias. Hablábamos del sector primario y del precio de la cesta de la compra. Yo tengo entendido que hay un señor por Barcelona que se acaba de comer un buen pescado con unas papas. Sergio Sánchez de Barraquito. Sergio, Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. muy bien, encantado de estar con ustedes. Bienvenido, muchas gracias igualmente. ¿Cómo está el precio de la cesta de la compra por Barcelona? Porque estábamos hablando de eso en la primera parte de del programa y bueno, parece que ahora mismo, según un estudio que ha comparado los precios de la cesta de la compra en las capitales de provincia de toda España, pues Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife salen bastante mal paradas, con precios, sobre todo en carne y en pescado, pues bastante caros. ¿Tú podrías hacer alguna comparación del precio de... ¿Qué es que no, se nos vino abajo Sergio? Sigue ahí, Sergio. Pensé que se nos había ido abajo. Sergio, ¿me escuchas? Sí. ¿Tú has alguna vez hecho algún experimento sociológico de ese tipo, de volver a Tenerife y decir, bueno, pues esto me cuesta más caro, esto me cuesta más barato? ¿Tú notas alguna diferencia en ese sentido? Bueno, o sea, en general siempre que venía de Península se nota la diferencia, sobre todo con temas de fruta, de ciertas frutas y ciertas cosas, pero yo pienso que es normal. Uh-huh. O sea, en Canarias hay cosas que se producen, que se consumen, y con lo cual pues el transporte tiene que subir su precio. Uh-huh. Y después hay cosas en las que no tanto, evidentemente, pero en general yo pienso que la comida sí es más barata en Península normalmente que en Canarias. Dirías que en Barcelona la comida es más barata que en Santa Cruz, tu experiencia personal. Yo pienso que sí. Es más barato. Sí, lo que es la materia prima, sí. Ajá. Y se nota bastante ese tema. Bueno, pues podríamos ya lo comentábamos con Josemi, podría ser interesante a lo mejor hacer un pequeño experimento sociológico personal, ¿no? Que es que la próxima vez que vayas para Santa Cruz, vayas con la calculadora y diga, bueno, pues voy a hacer una comparativa así básica de los productos que yo consumo y en un programa posterior comentarlo. ¿Qué te parece? Podría ser una iniciativa curiosa para Tamaimos, ¿no? Hacer una comparación de cómo están, pues están teniendo a... al amigo José Mía allá en Madrid, estando yo en Barcelona, e incluso ustedes ahí si quieren en Bélgica, en Bruselas, ver qué tal. Ajá. Y poner una comparación con lo que serían los precios de una cesta más o menos básica de la compra en estos sitios, ¿no? Sería... ¿Cuánto vale un kilo de gofio en los diferentes sitios? Un kilo de gofio, ya quisiera yo poder comprar un kilo de gofio aquí en Bruselas. Siete, pero ayer me estaban contando de que en Tarragona hay una fábrica de gofio. ¿Qué dices? Sí, no, ya se está haciendo en más sitios, en Galicia. No tenía ni idea de eso. Se está haciendo hecho, nada. Tengo noticias, sí. Lo que hace la Tarragona es producir en pequeñas cantidades, sobre todo fabrican como mini dosis y se lo venden como producto semi, como de farmacia, como se hace papilla y se da mucho en los colegios. Sí, de hecho yo recuerdo haber visto algo de eso. Recuerdo en una cafetería del barrio gótico de Barcelona, una vez entré y en una cafetería, así muy con mucho encanto y tal, pero en ningún sitio de estos pijos ni nada de eso, y tenía unos paquetitos de gofio no sé qué y tal, pero con un envase súper cuidado, aquello era un producto delicatessen, ¿no? Y por lo visto esa fábrica es de Tarragona y bueno, más no le parece que les diga. Es un producto un poco muy así, pues eso, vendido también en una cantidad muy pequeña, no evidentemente no es el consumo que hay en Canarias de gofio. Uh-huh. Pero sé que sí. Y bueno, y no es la única iniciativa en ese sentido, ¿eh? Yo he estado por ahí incluso fuera de España, creo que era en Senegal, unos empresarios canarios han montado una fábrica de gofio, un molino, vamos, y lo vendían en farmacia como producto sano para dar a comer a los niños. O sea, No, desde luego que sobre esto podríamos hablar mucho. Los que estamos por aquí por Bruselas estamos detrás de la pista de cómo importar gofio en cantidades industriales, no para nada, sino para nosotros dos, ¿no? Ya no sería, Iván, cantidades industriales, sino sería por millones de kilos. No, pero parece que hay posibilidades. De todas maneras, vamos a hablar un poquito ahora sobre un tema que quizás no sea tan alegre, ¿no? Es decir, como puede ser el hablar del gofio, de nuestros productos o de la calidad de la alimentación, a la par que de los precios, ¿no? Porque esto hay que adquirirlo de alguna manera y esto se adquiere pagando euros, ¿no? Y es el caso concreto de una señora que trabajaba para la empresa Bonisa y que tras 9 años de lucha ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias reconozca que sufrió daños irreparables trabajando en esta empresa. Claro, todo esto tiene dos caras. Por un lado, esta señora, Marta Pérez, me parece una señora admirable, ¿no? Porque se ha enfrentado a pues prácticamente a todo lo que se le ha puesto por delante para que a otras personas no les ocurra lo que le ocurrió a ella, ¿no? Que es que se iba afectada por componentes químicos que había en los abonos que se utilizaban en los invernaderos donde ella trabajaba. Pero por otro lado se ha quedado con lesiones de por vida, ¿no? No sé, Iván, Josemi, ¿quién quiere un poco poner a los oyentes, dar las pistas, un poco ponerlos lo que ha ocurrido, ¿no? Es que a mí, yo reconozco que estoy sobrecogido por este caso, ¿no? Yo lo reconozco. O sea, cuando yo leí este artículo también, me quedé de piedra, ¿no? Yo también me quedé de piedra porque es una realidad que se da allí mismo, se da al lado, se da allí por lo visto continuamente, y es que no tenemos ni idea. Yo desde luego no tenía absolutamente ni idea de que esto... O uno intuye tal, pero no de ninguna manera yo hubiera visto que tenía las proporciones dantescas como esto, ¿no? Esta señora Marta Pérez, que era trabajadora del trabajo para la empresa Bonisa en unos invernaderos de tomateras y tal. En Granadilla, en el sur de Tenerife. En Granadilla, en el sur de Tenerife, ha conseguido que le den, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le avale una invalidez del 85%, que no es poco. Y eso porque en el año 99, al parecer, pues bueno, pues se bañó, literalmente, es que no me viene otra cosa a la cabeza, se bañó con, o la bañaron, mejor dicho, con una sustancia, ¿no? Con un líquido que tenía, pues bueno, sustancias químicas para los tomates, ¿no? Supongo que fue una cosa accidental. O sí, más se rompió una tubería, pero, por lo visto. Sí, bueno, pues ya está, pues nada. Y resulta que esta señora, pues bueno, al final se empezó a encontrar mal de salud y ha tenido, con perdón de la expresión, los huevos soberanos de denunciar a la empresa y ha tenido que enfrentarse a un proceso judicial que ha durado 9 años y al final ha conseguido, ¿no? Ha conseguido que el tribunal le diera la razón. Lo que yo os traigo de todo esto es qué es lo que está pasando en la agricultura canaria, qué es lo que está pasando en esos invernaderos, ¿no? ¿Qué pasa en las cooperativas, en las empresas agrícolas y tal? Es que esta señora dice que su caso dista mucho de ser un caso aislado, ¿no? Continuamente, pues estos productos se utilizan, los trabajadores... están en contacto con esos productos permanentemente. Dice que hay, bueno, que hay muchos que, claro, que pasan de denunciar, que pasan de meterse en problemas y aquello tan típico, ¿no? De, ah, mira, ¿para qué voy yo a estar con follones? Y se ve muchísima gente, ella habla de hasta 1.300 afectados tranquilamente por este tipo de sustancia, ¿no? Gente que tiene problemas de salud y de la que no se sabe nada. A mí es un tema, como tú decías, sobrecogedor. Yo no sé si tú tienes... Yo no me acuerdo exactamente de los síntomas de los que hablaba esta señora, pero eran realmente sobrecogedores. Sí, bueno, en fin, de entrada esta señora está perdiendo la vista. Eso ya, en fin, eso bastaría, ¿no? Pero después tiene lo que llaman el síndrome de Meniere, que por lo visto consiste en permanente zumbido o ruido, ¿no? Que tiene que oír esta mujer y afección acústica, claro, y dolores de cabeza, migrañas de bastante intensidad, pues casi permanentes, ¿no? O sea, es una cosa pues casi insoportable. Sí, parece que tiene artrosis en todas las articulaciones, miopatía en piernas y brazos, quistes en los tendones, está perdiendo la vista. Vamos, es que es una situación... Está tomando un pesticida, ¿no? Pesticida cancerígeno que te cae encima, ¿no? Me imagino que no será solo un día, sino que será una cosa así, una exposición más o menos constante. Y claro, estamos hablando efectivamente de que las condiciones de trabajo de los trabajadores en estos sectores a los que la inspección de trabajo no llega con la celeridad y la eficiencia que sería necesaria, pues son unas condiciones pues casi medievales, digamos, ¿no? Yo personalmente recomiendo, porque sería imposible reproducir este testimonio, digamos, así a nivel oral, ahora en nuestro podcast, ¿no? Por eso yo creo que podríamos recomendar que los oyentes visitaran la página canariasemanal.com. Exacto. Y leyeran directamente la crónica firmada por Cristóbal García Vera, uno de los colaboradores habituales de esta página tan, tan interesante, ¿no? Como es Canarias guión semanal.com, ¿sí? Porque bueno, él aborda este problema pues no solo desde el caso particular de Marta Pérez, sino estableciendo digamos relación con casos similares, sospechas que existen acerca de casos similares. Yo recuerdo, por una experiencia personal mía, recuerdo haber leído un artículo académico que estudiaban las consecuencias del trabajo con pesticidas en las tomateras de la aldea, ¿no? Y la incidencia en las tasas de cáncer de mama en el municipio de la aldea y demás. O sea que estas cosas están pasando a día de hoy, y como dice Cristóbal García Vera en su antetítulo, con la complicidad de los partidos institucionales y el silencio de los sindicatos, que también se detallan en la crónica, ¿no? ¿Cuál es la respuesta cuando esta señora pide amparo al gobierno, uh-huh, a través de un asesor de Paulino Rivero? ¿Cuál es la respuesta que dan los sindicatos de trabajadores a sus demandas? O sea, que estamos hablando de eso, bueno, que ya tiene unos cuantos años y es bastante, bastante amplio. Merece, yo creo que cierto tratamiento, digamos, mediático mayor del que ha tenido hasta ahora. Y si nosotros podemos contribuir en la medida de nuestras modestas posibilidades, pues mejor, ¿no? Los que hemos tenido algo de, digamos, relación con el mundo de la parcería y demás, porque hemos tenido familiares que trabajan en la parcería amarrando tomates y demás, pues conocemos bien las penurias que de estos trabajadores, ¿no? Trabajadores que tienen que trabajan por zafra y que hasta que no amarran no sé cuánta burrada de kilos de tomates no cobran o no ganan el derecho al subsidio de desempleo y que son objeto de todos abusos, ¿no? Esto es de abusos de todo tipo. Estos son las condiciones de vida de la clase obrera canaria durante buena parte del siglo XX y ahora también de buena parte de los inmigrantes ilegales que conviven con nosotros en las islas o conviven con los canarios. José Miguel, testimonio que se recoge, sí, perdona. No, pero iba a decir que uno de los testimonios que se recoge en el artículo, la excelente crónica de Cristóbal García Vera, hace referencia a un inmigrante cubano sin papeles y demás, ¿no? Que está allí trabajando y demás, y en un momento dado pide una mascarilla al capataz de turno, ¿no? Y el tío le suelta, y perdón por el lenguaje, pero bueno, le suelta algo así en plan de: cállate, inmigrante de mierda, estás allí pasando hambre y vienes aquí a pedir una mascarilla, no sé qué. En fin, ya se pueden imaginar de qué tipo de industria estamos hablando, ¿no? Sí, sí. No, yo, en fin, ya digo, estoy absolutamente sobrecogido por lo que he leído, y desde luego, lean por favor este artículo, porque es que yo no sabía que estas cosas ocurrían en Canarias, no lo había sido de otra manera. Sino una vez tiene idea de lo que está ocurriendo en el mundo de la política o en el mundo empresarial, yo no sabía que esto estaba ocurriendo en Canarias, ¿no? Yo sí recuerdo, tengo recuerdos, por ejemplo, a principios de los años 80, a parceros en el sur de Gran Canaria que vivían en unas condiciones bastante malas, ¿no? En cuarterías, sin tener conexión con la red eléctrica y viviendo de la manera más digna posible, porque eran personas extraordinariamente dignas las que yo conocí en aquel momento, pero claro, con unas limitaciones materiales enormes, ¿no? Eso sí lo recuerdo, por ejemplo. Y también recuerdo ahora, hablando de todo esto, hablar con una señora que trabajaba con los tomateros y tal. Y efectivamente, me acabas de recordar, Josemi, ahora cuando decías esto de la cantidad de kilos que tenían que recoger para empezar a cobrar, que no solamente es la cantidad de kilos que tienen que empezar a recoger, sino quién determina si los tomates que están recogiendo son buenos o no, porque luego algunos los apartan y dicen, no, estos no cuentan. Claro. Y con una absoluta arbitrariedad, ¿no? El capataz puede decidir cuáles cuentan y cuáles no cuentan. Efectivamente, son formas de trabajo medievales que perviven en el agro canario, es alucinante. Sí. A mí eso desde luego me alucina, que haya condiciones feudales a día de hoy. Pero ¿y cómo es que no hay alarma social por esto? ¿Cómo es que esto no está día sí día también en los titulares? Es que no me lo explico. Además, luego cuando se habla de que hay mucho paro, hay no sé qué, y siempre salta el que dice, claro, pero es que los trabajadores canarios no quieren mancharse, la gente prefieren quedarse en casa cobrando el paro, no quieren coger trabajos duros. Coño, pues señores, no me extraña, yo tampoco cogí un trabajo de estos, ¿para qué? ¿Para joderme la vida y perder la salud? ¿Para enriquecer a cualquiera, no? Porque si dijera que te pagan un sobresueldo que, bueno, yo no creo que haya sobresueldo que compense el perder la salud, pero bueno, qué sé yo, por dinero hay gente que es capaz de cualquier cosa. Pero es que no es el caso, ni siquiera. O sea, por un sueldo de miseria, en unas condiciones dantescas como estas, encima quiere que la gente trabaje. Es que yo estoy escandalizado, vamos. Yo no entiendo cómo esto no está en el centro de los noticieros y de los periódicos en Canarias día sí día también. Estoy francamente escandalizado. Bueno, la verdad que sí, en serio. Sí, yo, bueno, no tengo mucho más que añadir, la verdad, porque está todo dicho. Pero sobre todo la impresión general es la de Iván, ¿no? Que es una cosa que hoy en día, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista sanitario, que haya personas trabajando en estas condiciones y sobre todo la permisividad de tanto de las autoridades como de sindicatos y demás, o sea, es que al final cuando ves este tipo de historias es lo que te preguntas, ¿no? ¿Qué demonios está en juego detrás de todo esto para que se permitan estas movidas? Y si de verdad luego vamos el trabajador es, no sé, es capaz de soportar todas estas historias sin llegar al punto que ha llegado esta mujer, que estaba por ella, que realmente es lo que tiene que haber hecho mucha gente antes, supongo, ¿no? El tema de llegar a denunciarlo y que de verdad esto salga a la luz pública, vamos, debería ser lo que tú dices, o sea, debería ser en los periódicos como, vamos, una cosa muy muy destacada, porque de verdad es aberrante. Yo solamente quería poner un contrapunto, que es que, si no lo digo, reviento. Canarias, paraíso, naturaleza cálida. Bueno, pues seguimos aquí en el podcast Tamaimos número 23 y cambiamos de tercio. Pasamos al teatro. Teatro, lo tuyo es puro teatro. El caso es que se concedieron recientemente, como saben, en Las Palmas de Gran Canaria los premios Max. Y antes, un día antes de entregar los premios Max, se entregan los Maximinos de Honor, que son unos premios que yo no conocía. Y que parece que se entregan, bueno, pues un poco la producción teatral local, ¿no? De aquel sitio en el que cada año se entregan los premios Max. El caso es que nos llamó mucho la atención unas declaraciones porque en la entrega de esos premios Maximinos, ¿no? Que otorgó el Cabildo de Gran Canaria, alguien, no sabemos exactamente quién, porque en la noticia no aparece el pecado, pero no el pecador, alguien dijo que ahora con los Maximinos Canarias ya no es un yermo escénico, sino que tiene hechuras para el futuro y no sé qué, no sé cuánto. O sea, Canarias hasta ahora era un yermo escénico, ¿no? No había teatro en Canarias hasta ahora, por lo visto. Han tenido que venir los Maximinos a enseñarnos lo que es el teatro. Yo podría estar hablando de esto 6 horas, entre lo que me gusta el teatro y lo que opino sobre lo que acabas de decir. Así que yo le cedo la palabra a Sergio y a Josémi, que seguro que tienen cosas muy interesantes que decir también. Bueno, yo seré rápido. A ver, a mí me parece muy, digamos, muy interesante que se haya celebrado la gala esta de los premios Max en Gran Canaria, porque da la oportunidad a los aficionados al teatro, pues bueno, a ver más de cerca a sus actores y actrices, ya que se hable de teatro con la excusa de los premios y demás. A mí me parece bastante, bastante interesante. Pero bueno, esta frase me parece muy desafortunada. O sea, Canarias no es un yermo escénico desde hace, en fin, bastante, bastante tiempo. Canarias, y en especial las ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, pero no solo, también Santa Cruz de La Palma y demás, históricamente han tenido una vida cultural en torno al teatro, bueno, que ya quisieran muchísimas provincias del Estado español. O sea, que esto de que ahora, porque venga no sé quién a dar no sé qué premio, de repente dejemos de ser, nos descubran, ¿no? Y dejemos de ser un yermo escénico, yo lo rechazo, ¿no? Más una mirada, una perspectiva sobre Canarias que no comparto. Uh-huh. ¿Sergio? En absoluto. La verdad que tampoco soy ningún experto en el tema del teatro. No reconozco que en ese sentido casi me he venido un poco he empezado a conocer el mundillo del teatro, sobre todo a raíz de amigos actores, mayoritariamente canarios, y también, digamos, que la afición ha crecido en Barcelona, porque en Tenerife sí es verdad que bueno, no me prohibí demasiado en el tema del teatro. Pero también, no lo sé si anteriormente, como decía Josémi, puede ser que las islas fuesen, vamos, un sitio donde el teatro tuviese mucha fuerza, pero mi sensación, por lo menos en la adolescencia y en, vamos, con 20 años y tal, era que no había demasiada oferta tampoco. O sea, por lo menos en Tenerife, con el Teatro Leal de la Laguna cerrado hasta hace bien poco, el Paraninfo de la Universidad por el estilo, tenía el Teatro Guimerá, que básicamente era complicadísimo conseguir entradas para cualquier cosa, aparte de tener unos precios prohibitivos, y después a nivel privado había un teatro, existe un teatro todavía, que es el Teatro Victoria, pero muy poquito más, la verdad. Sí, el teatro amateur y cositas así, pero la verdad que no había demasiado. Entonces, en parte yo creo que tampoco la oferta era demasiado grande y tenías que poner mucho tu parte para intentar verlo. Así que en ese sentido tampoco es que tenga demasiado conocimiento de cómo era la situación del teatro en Canarias, hasta más bien eso, ver un poco como muchos amigos que son actores, que estuvieron en la Escuela de Actores de Canarias, tuvieron que salir fuera para buscar un poco una oportunidad. Bueno, yo voy a intentar ser sintético, lo cual me va a costar muchísimo, porque de verdad que el teatro es una de mis pasiones y como espectador, yo no, ya quisiera yo tener algún talento teatral como espectador. También como lector, y entonces esto me ha llamado una noticia que no me ha pasado ni mucho menos desapercibida. Yo coincido contigo, Josemi, me alegro de que se entreguen los premios Max en Gran Canaria, eso es una excusa, entre comillas, maravillosa para promocionar más el teatro, para que se hable de él, etcétera, etcétera. Ahora, en fin, Canarias es yermo del teatro, un terreno yermo, ¿no? El festival, uno de los premiados era el Festival Internacional de Teatro de Agüimes, por ejemplo, 22 años haciendo teatro latinoamericano, teatro africano, teatro europeo, y con una presencia siempre representativa del teatro canario, un yermo el teatro. Estaba ahí los hermanos Lezcano, Ricardo, ¿verdad? Ricardo Lezcano, bueno, una personalidad en el mundo del teatro canario que, bueno, en fin, cuando las cosas estaban jodidas, cuando hacer teatro era realmente difícil, ¿no? Hace a lo mejor 40 años y tal, pues este hombre estaba haciendo teatro en el Teatro Insular de Cámara. Pero claro, yo creo que Sergio ha citado algo clave, ¿no? Los precios, ¿no? Y claro, ir al Teatro Guimerá, ¿verdad, José? Sergio, ¿verdad? Decía que era prohibitivo, ¿no? Los precios. ¿Sergio? No, parece que hemos perdido a Sergio. Creo que hacía referencia al Teatro Guimerá. Sí, era el Guimerá, sí. Y efectivamente, eso es cierto que a veces ocurre, ¿no? Que acceder al teatro en Canarias se hace a precios prohibitivos. Hay diferentes modelos de gestión del teatro, efectivamente, no es lo mismo el teatro en Moscú que el teatro en Londres, eso es verdad, hay diferentes maneras, se puede hacer un teatro más elitista o se puede hacer un teatro más democrático, digamos, ¿no? Ahora, lo que sí es verdad es que Canarias no solamente no es un yermo teatral, sino que hay una calidad, en mi opinión, en algunos casos extraordinaria, a la que no se le presta suficiente atención. Eso es otro tema, a la que no hay actores... dramaturgos, profesionales del teatro extraordinarios, que no siempre reciben la atención de la crítica, del público, de la empresa privada, de las instituciones que se merecen. Entonces, bueno, yo de verdad que podría estar hablando sobre esto seis años, me regocijo de que se entreguen los premios Max en Gran Canaria, y bueno, que si les quiere dar los maximinos a estos señores, me alegro, es un reconocimiento más, pero para mí no se merecen ni los maximinos, ni se merecen el Max, se merecen algo más que el Max, ¿no? Que es la máxima representación que nosotros los canarios, el máximo reconocimiento, sobre todo, que nosotros los canarios podríamos darle a todas estas personalidades del mundo del teatro. Y eso no se da con un premio, eso es un reconocimiento, eso es dar las gracias de corazón, y es lo que yo voy a modestamente hacer desde aquí, ¿no? Darle las gracias de corazón a los premiados, por lo que han hecho y hacen por el Teatro Canario. Ah, pues yo me sumo a eso. Y quería también hacer una postilla, porque me parece justo y necesario, y es que, ¿precios prohibitivos? Sí, la cultura en Canarias se confunde con elitismo, y cultura es lo contrario de lo elitista, ¿no?, del elitismo. Yo recuerdo veces, cuando estaba todavía en Las Palmas, en que me hubiera interesado ir al Teatro Cuyá, y no me lo pude permitir, no pude ir porque no me lo podía pagar. Lo mismo se puede decir de la ópera, de algunos conciertos y demás, etcétera, etcétera. ¿Eso es cultura? No, eso es elitismo. Pero esto tiene su contrapunto también, ¿no? Y tú mismo decías, hablabas del Encuentro Internacional de Teatro de Agüimes, que en el que sí pude disfrutar de varios espectáculos. Y si yo fui, no recuerdo cuánto me costó, cuánto pagué, si yo fui siendo estudiante es que muy caro no era. Y no solo eso, sino recuerdo que Agüimes también celebra el, no sé si se llama así oficialmente, pero bueno, el Festival del Humor, ¿no? Encuentro... No, el Festival de Cuentacuentos. Y luego el humor en Ingenio, también en la misma comarca. Bien, pues en la comarca Teatro en Ingenio, cómico. Vaya, pues bueno. Agüimes, Ingenio, en fin, que no se me enfaden los colleneros y los lagarteros. A estas alturas yo creo que no. Entonces, trabajamos muy bien juntos. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Y pude acceder a teatro humorístico, teatro cómico del más alto nivel, no español, sino el más alto nivel europeo, y a precios asequibles. O sea que alternativas, si se quieren crear, si se quiere, las hay. Solamente hace falta eso, ¿no? No confundir cultura con elitismo y tener voluntad. Nos quedan 30 segundos. Si alguien, José, 30 segundos. Nada, que en fin, que este fin de semana hay aquí en Madrid como 500 aficionados del Club Deportivo de Tenerife que han pagado un mínimo de 16 euros para entrar al Estadio del Rayo Vallecano, más el billete de avión, supongo, y que bueno, no sé, a lo mejor les costaría un poco más pagar una entrada para teatro, a lo mejor, no lo sé. En cualquier caso, los mejores deseos para el Club Deportivo de Tenerife, a ver si sube ya. Sergio, ahí tienes que decir tu algo, por alusiones que se dice, un aficionado al Club Deportivo Tenerife, nos quedan 3 segundos. Nada, no voy a liar, pero vamos, yo creo que todos estamos igual, cardíacos esperando a ver si por fin, bueno, si gana el Rayo y un poco, vamos, que ya... ¿Si gana el Rayo o si le gana el Rayo? Si gana el Rayo ya creo que, vamos, si opciones tenemos ahora, está clarísimo, si ganamos yo creo que estamos en primera, no es que estemos en primera, pero vamos, está claro que somos aspirantes de primera. Pues mira, Sergio, yo, sí, desde luego, si el Tenerife a primera, coño, un equipo canario, hombre. Si el Tete gana, yo creo que deberíamos repartir fotografías de Benedicto XVI y condones en la puerta del estadio para, en fin, para animar a la población a hacer algo tan importante como es control de la natalidad y además un tema, luchar contra un tema tan importante como el del SIDA. Yo propongo eso, fíjate, como actividad lúdico-militante, si gana el Tenerife. Perfecto, me apunto. Lo pregunté entre las peñas. Vale, pues si eso, aprovechen y échenle un vistazo a la página www.condonparatodos.com. Una ONG canaria que ha hecho una propuesta, pues bueno, en primer lugar, muy saludable, como es enviar preservativos a África para luchar contra una enfermedad como es el SIDA, una lacra, ¿no? Como es la del SIDA. Y luchar contra la otra lacra también, ¿no? La de la jerarquía, el papado católica, que no la iglesia católica, ¿no? Yo no me meto con cada cual, me parece muy bien, ¿no? Pero ahora, lo que es la jerarquía es una lacra, ¿no? Ese es otra, papa. Sí, son las dos caras de la misma moneda. Las dos caras de la misma moneda. Bueno, señores, tenemos que ir despidiéndonos. La verdad que hoy hemos hablado de menos temas de los que queríamos, pero es que el tiempo, como ya saben, es que se impone y no nos permite pues hablar de todo lo que deseamos. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo, no sin antes darle las gracias una vez más a nuestras emisoras colaboradoras y a todos nuestros oyentes, tanto a través de las emisoras Radio Popular Canaria, Aitiden Radio y Canarias Habla Radio, como a través de nuestra página www.tamaimos.com. Un saludo también para quienes nos visitan en Red de Tamaimos, en Facebook. Señores, ¿qué les digo? Un fuerte abrazo. Lo mismo, un abrazo un para saludo. Todos. Un fuerte abrazo. Desde Barcelona, desde Madrid y desde Bruselas. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Encantadísimo. Esperemos estar más veces con ustedes también. Estupendo. Hasta la próxima semana. Hasta